Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 280. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Tú jamás te aburres, ¿eh, Homero? Eso tienes razón. ¡Agrega la mezquita, Bolt! Ahí va la mezquita. Esto tal vez le parezca una locura a este edad, Homero, pero estaba pensando si podías enseñarme cómo debo divertirme. Vaya, vaya, vaya. Flanders el Perfecto necesita la ayuda del despreciable Simpson. Sí, eso creo. Vaya, vaya, vaya. El señor Limpieza desea acercarse al sucio y maloliente Homero. ¿Qué me dices, Homero? ¿Me enseñarás el secreto de tu intoxicante lujuria por la vida? Vaya, vaya, vaya, vaya. ¡Basta ya! ¿Me ayudarás, sí o no? Gracias a la televisión por estos programas que nos ayudan a pensar. Basta también de esas dicotomías de que la televisión hay que apagarla porque no sirve para nada y lo único que sirve es profundizar y profundizar no sé qué, ¿no? Discutamos qué es profundizar, hasta qué punto un programa de televisión humorístico, creativo, puede generar una reflexión, un desacomodamiento de una manera mucho más impactante que un aburridísimo libro que haga teoría sobre los vínculos y que después en definitiva no genere nada. Uno se pasa los primeros 12 meses de vida enseñándole a un chico a hablar y a caminar. Y los siguientes 12 años espera que se quede quieto y callado. Lo cual es rarísimo, ¿no? O sea, uno ya de entrada tiene un mensaje enloquecedor. Les está diciendo a los chicos: quiero que vos aprendas esto, quiero que vos hagas esto, quiero que vos te integres con esto, pero en realidad después no quiero que hagas nada de todo eso. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. Todavía me llaman la bruja. Octava temporada. Transmitiendo para todo el universo. Octava temporada, no, esta es la novena temporada. Bueno, vamos a seguir un poquito más leyendo a José Luis Comellas, ¿eh? Estuve con grandes dudas recientes y nos inclinábamos a explicar el lavado de cerebro acerca del cambio climático, cómo ha funcionado y qué estructura psicológica usa de nosotros. Cualquier lavado de cerebro, pero este también. Pero eso lo vamos a desarrollar con más tranquilidad en el próximo programa. Seguimos ahora estudiando un poquito la historia. Yo quiero que lleguemos hasta cerca de nuestros días, por lo menos, ¿eh? Aunque sea cómo se forma la civilización de Egipto, ¿eh? Tan importante que se forma como tantas civilizaciones en relación a cambios climáticos, ¿eh? Que marcan el pulso de la historia. No todos los cambios climáticos marcaron pulsos y no todas las civilizaciones surgieron a raíz de cambios climáticos, pero en el caso de la egipcia, los famosos kurganes o indoeuropeos, ¿eh? Llegan por una sequía, ¿eh? Y eso cambia la historia cultural del mundo, según nuestra opinión, como vimos el año pasado. Dice José Luis Comellas, un historiador, a sus 83 años, después de haber dado cátedra, decano de facultad, de vuelta de todo, según yo veo, porque es muy pícaro en las cosas que dice, no le preocupa acordar ni desacordar con nadie en particular. José Luis dice: la Tierra ahora se está calentando, eso es cierto, pero por el momento las temperaturas son más bajas que el promedio de la historia. La Tierra ha vivido más tiempo sin casquetes polares que con ellos. Eso es la gente que se escandaliza de que los glaciares hayan retrocedido. Hay que decirles que hasta ahí no hay preocupación. Si a él le preocupa la contaminación, bueno, hablemos de contaminación. Ahí sí va a contar con nosotros. Y ahí hay que cuestionar el poder. Así que yo creo que va a preferir seguir hablando de los glaciares que retroceden. No es cómodo oponerse al poder. Durante alguna glaciación, como hemos comentado hace un rato, había mucha menos agua líquida. El agua se había concentrado en el hielo de los polos y las costas no estaban donde hoy se encuentran. El mar había bajado mucho, así que la playa, vos te metías, caminaba. Desde la sombrilla hasta el agua había como 100 kilómetros más o menos. ¿Y qué pasó? Los tipos encontraron una cueva submarina como prueba de esto. En una cueva submarina se han encontrado pinturas rupestres dibujadas por humanos hace 18.500 años, cuando el nivel del mar estaba 130 metros más abajo que ahora, ahí en la costa de Marsella. A una profundidad de 37 metros, un investigador, Pirulo, encontró la entrada a una grieta abierta en la pared con pinturas rupestres que mostraban focas, pingüinos, que no existen hoy en el Mediterráneo. Son bichos de aguas frías, porque estamos hablando de una de estas largas glaciaciones, la última, 18.500 años. 8.000 años después iba a comenzar a derretirse ese hielo, se iba a subir el mar. Sabemos que Japón se encontraba unido a Corea, o sea, no era una isla. Nueva Guinea unida a Australia, Inglaterra unida al continente europeo, y existía además la unión entre Siberia y Alaska, que para esa época, o un poco antes, se había poblado América probablemente, allí en el norte. Kamchatka ataca Alaska. ¿Sí? ¿Acá me entendió, José, o no? ¿Sí? Ah, bueno. En el cuaternario también hubo periodos interglaciares, bla, bla, bla. Bueno, es lo que habíamos dicho, los interglaciares de nuestra época, bla, bla, bla, eso ya está dicho. La interglaciación actual, ahí llegamos, vamos llegando, señora, O sea, que hubo varias glaciaciones que duraron 100.000 años, Durante la última, cerca del final de la última, estos humanos pintaron estos pingüinos en el Mediterráneo. El mar estaba a 130 metros más abajo, comenzó a derretirse el hielo, comenzó a subir el mar. El cambio empezó a producirse quizás hace unos 18.000 años en América y hace 16.000 en Europa. 2.000 años se tomó el planeta para derretirse, fíjate, ¿no? Eso es lo que los tipos creen. Dentro de 2 meses aparece un tipo y dice, no fueron 18.000, sino 18.500, etc. Las grandes masas de hielo fueron retrocediendo y las tierras sepultadas por los grandes casquetes polares comenzaron a liberarse de aquel peso y a elevarse, lo que le contaba, Escandinavia, Canadá, se elevaron cientos de metros cuando se le sacó ese peso de encima, si me permite la expresión. El nivel de los mares se elevó, Gran Bretaña se convirtió de nuevo en una isla. La fauna propia de climas fríos, los pingüinos que vivían en Italia, los renos, tan útiles para Papá Noel, la fauna propia de climas fríos emigró hacia los polos, hacia latitudes más altas, porque están acostumbrados a ese ecosistema más frío. Algunas especies se extinguieron, también los osos polares, señora, claro, ¿no? Porque hay gente que hay como imagencitas que te ha vendido la propaganda, para sensibilizarte en un cierto sentido, pero no para informarte. En Europa los renos, mirá, lo dice premonitoriamente, cambiaron su hábitat y las tribus humanas que vivían de su casa los persiguieron a sus nuevos lugares. Entonces ahí tenés los esquimales actuales, acá no lo dice, pero lo supongo yo, y si no son esos serán algunos parecidos. Los esquimales, puedo decir, ¿por qué viven ahí en la Laponia, sí, o al norte de Canadá, los iglús? Porque ahí, bueno, porque los tipos durante 100.000 años por ahí, es un tiempo, más que mi última pareja duró a eso. Estaban por ahí en Italia los tipos, acostumbrados a eso, y los tipos tenían su comida, su casamiento, todo ahí con frío, y eso era la vida para ellos. Llegaba el calor y andás a ver, se agarraban peste, qué sé yo, se debilitaban, no sé. No sabían encontrar la comida. Vio cómo es uno, un animal de costumbres. Así que los renos cambiaron su hábitat y las tribus humanas que vivían de su casa los persiguieron a sus nuevos lugares. preferían alimentarse de su carne a disfrutar de más amables temperaturas. Otros se fueron acostumbrando a recoger frutos o a cazar nuevas especies. Este señor es español y se cuenta preferentemente la historia del hemisferio norte, aunque también hay referencias a otras partes del mundo. Pero esa época de calor, cuando se derritió la última glaciación, no duró mucho, tal vez no más de 1000 años. ¡Ufa! ¿Pero cómo? ¿No habíamos vuelto a la normalidad? ¡Cállese, Carlos! No hay normalidad. Comienza una era de transición que se caracteriza por una desconcertante sucesión de calores y fríos. Ah. Ahora yo digo, ¿desconcertante para quién? Si alguien ha venido siguiendo el relato que hemos hecho hoy del clima de la Tierra, lo desconcertante sería que el clima se mantuviera constante. Lo que hemos visto son cambio y contracambio, ¿o no? Decenas de cambios hemos visto. Comienza una era de transición que se caracteriza por una desconcertante sucesión de calores y fríos, cada uno de los cuales duraron más o menos 1000 años. Tenemos por lo menos 3 episodios drías, se le llama, no importa, que son los fríos. Volvía el frío, después retrocedía el frío. Los humanos que nos precedieron, hablamos de hace 18.000 años, estábamos conviviendo con los Neandertal, si mal no me acuerdo. Los humanos que nos precedieron sobrevivieron a esos cambios. Y algunos de esos cambios fueron abruptos, tal vez de una generación a otra. Esto los tipos lo evalúan según los restos, los anillos de los árboles. Y son cosas que rara vez se dicen con absoluta certeza. Y que pueden ser revisadas, muchas de ellas, en alguna medida o en, no sé. Lo que sí podemos decir es que aquí no hay discusión. En esta clase de datos que estamos dando no hay discusión. La discusión es acerca de lo que pasa ahora. Y al fin, hace unos 12.500 años, después de va y viene el frío, vino la última gran ofensiva del frío, el famoso Drías reciente, así se le llama con mayúsculas, el más espectacular de aquellos fenómenos glaciales transitorios. Se mantuvo por espacio de 1000 años, bastante tiempo te digo, ¿no? Hasta hace unos 11.600 años. Gran Bretaña quedó de nuevo unida al continente, o sea, mucho frío, vuelta a los hielos a ocupar los cascos polares, así que baja el mar descendió 30 metros por debajo del nivel actual hace 11.600 años. Y de pronto, todo cambió, el calor llega rápido parece. Si el Drías reciente sobrevino casi por sorpresa, más repentina aún fue su desaparición. Hubo 3 escalones de retirada, derretimiento de los hielos, sube el mar, llega el calor. 3 escalones de eso, cada uno de ellos de unos 5 años de duración nada más. El conjunto pudo durar, según los investigadores, unos 40 años. En 40 años te cambió completamente el clima, en 40 años nada más. Tan rápidos son a veces los cambios climáticos, dice José Luis a sus 83 años y nos guiña un ojo pícaramente. Llegó el calor. El milagro se había operado en un tiempo increíblemente corto. Había comenzado una edad nueva, el Holoceno, que es la época actual. Así que el clima se hizo cálido y húmedo. Hace unos 10.000 años comienza el Neolítico, explota la vida porque llegó el calorcito, explota la vida. Aparece la agricultura, la ganadería, la revolución neolítica, la alfarería, explotan las culturas humanas que hasta ese momento casi que habían apenas sobrevivido con tanto frío. Llega el calor, llega la vida. Luego, no es que yo esté a favor del calentamiento ni en contra, estoy contando lo que pasó y que el calor en la historia claramente ayuda a la vida y que lo que la complica es el frío. Hace 10.000 años llegó el clima cálido y húmedo. Luego, entre los años 6.000 y 4.000 a.C., hubo una serie de pulsaciones de frío-calor. Bueno, ya estamos acostumbrados, va y viene. Sí, es lo único que es seguro. Algo así, ¿no? Lo único normal sería que va y viene el frío y el calor. Eso es lo que se desprende de la historia. Si alguien tiene otro dato, que lo pase urgente. Si no, vamos a creerle a José Luis y a otros historiadores que cuentan exactamente la misma historia. Hubo un súbito enfriamiento hacia el año 6200 a.C. ¿Cuál fue la causa? No se sabe. Ah, y vos sabés la de ahora y no sabés esa. 2000 años más tarde, hacia el 4000 a.C., las temperaturas subieron. Nuevamente fue el óptimo cálido del Holoceno. Siempre los climas cálidos se les llama óptimos también. Porque, bueno, está todo muy bien cuando hace calorcito. No sé si llegaremos hoy, pero la temperatura cómoda para el ser humano en particular y sus especies domesticadas es más caliente que la que nunca hubo. Nosotros estamos perfectos para vivir, no sé, suponete a 19 grados, creo que es la temperatura, o 20 por ahí. Pero el promedio de la Tierra es 15. Siempre hay más frío del que quisiéramos. Así que cuando sube la temperatura, los científicos desde hace décadas antes que se hablara de cambio climático, hablan de óptimo. Así que hacia el año 4000 las temperaturas subieron, 4000 antes de Cristo, se registraron las temperaturas más altas incluso que en la época actual, siglo XX y XXI. El casquete polar del norte, polo norte, chicos, anotando, era la mitad de extenso que en la actualidad, hace 6000 años. ¿Qué produjo ese calentamiento? ¿Qué lo produjo? Lo que ahora es el desierto del Sahara se convirtió en una pradera en la que crecían árboles, corrían ríos, había grandes lagos de agua dulce en el Sahara hace 6000 años y pululaban animales de todas las clases, incluidos cocodrilos e hipopótamos. Es más, se han encontrado restos de ruedas. Y esto es importante porque serían las primeras ruedas de la humanidad, digamos, en el desierto del Sahara. Y también carros arrastrados por bueyes. Este paisaje del cocodrilo, las ruedas y demás quedó pintado por aquellos humanos en cuevas del sur de Argelia y de Libia, que hoy es una de las zonas más áridas y menos habitables del globo. En 6000 años se desertificó por completo, pero se había desertificado hace 500, hace 1000 ya. Se desertificó antes que hubiera cambio climático. No sé cómo llamarle lo que hubo para no ofender a nadie. Algo pasó que de golpe lo que era un lugar con ríos, lagos de agua dulce, árboles, se convirtió en un desierto. No sé qué pasó. Cambio climático es el de ahora. Allá no sé qué habrá sido. Estoy siendo irónico. Hacía más calor que hoy, pero era húmedo. O sea, no es que se hizo desértico por el calor. Es por ahí lo que en nuestra mente pequeña, hubo mucho calor, se produce desierto. No. Tiene que ver con los vientos, con las lluvias, con ciclones, anticiclones. Y antes de irnos vamos a comentar brevemente lo que dice un veterinario. Otra disciplina, el tipo se pone a investigar lo que él conoce. Y entonces, por ahí toma algún libro que leyó José Luis, pero también toma otros. Y él está interesado por otras cosas y obedece a otros intereses. La domesticación de animales en el Neolítico del Valle del Nilo es el estudio de Jaume Camps y Rabadá. Así se llama, debe ser catalán, que es un veterinario. El norte de África tenía durante todo el Paleolítico un clima y vegetación de tipo tropical y semitropical, es lo que acabamos de explicar. Había elefantes, rinocerontes y hipopótamos, dice el veterinario, además de infinidad de artiodáctilos, no sé lo que es, primates, grandes felinos, aves y reptiles, como hay en la actualidad en el centro de África. Pero esto pasaba en el sur del Sahara, en buena parte del Sahara. Existía ya una zona desértica más al sur del actual Sahara. O sea que no es que no había desierto, pero el desierto era más chico y estaba en otro lugar, y lo que hoy es desierto era una zona tropical, semitropical, con todos los bichos que hemos mencionado. Al final del Paleolítico Superior se inició en todo el noreste de África, noreste es Egipto, digamos, yendo hacia Egipto, un periodo de sequedad, de sequías gradualmente. Avanzó el desierto. Estamos hablando de hace 6000 años, señora. Y lentamente fueron desapareciendo las ofertas alimenticias, dice. Y bueno, eso se convirtió en desierto. Y esos señores, tan diestros, tan civilizados, que ya conocían la rueda, ¿a dónde fueron? A Egipto, y ayudaron a formar lo que fue esa genial civilización que influyó notoriamente en todas las que la rodearon y que por ahí después se llevaron los laureles, pienso en Grecia, en Persia, pero aparentemente la primera fue Egipto, y alimentada por la tecnología y los saberes de estos que habían sido a su vez expulsados del desierto del Sahara, que no era un desierto, por la desertificación. Entonces se ponen en movimiento los pueblos por los cambios climáticos. Espero que podamos verlo esto próximamente en otros programas. En la historia se ven los desplazamientos. Esto va a ocurrir con los kurganes, los indoeuropeos famosos, cuando llegan, invaden con su mentalidad patriarcal, con sus armas, con su ambición, con sus dioses lejanos. ¿Por qué se mueven? ¿Por qué se ponen en movimiento? ¿Y por qué traen además esta cosa sufrida que perdura hasta el día de hoy? Los había empujado algo todavía más cruel que ellos mismos: el cambio del clima. Hace 6.000 años, los kurganes. Algo parecido va a pasar con la caída del Imperio Romano. Van a llegar estos supuestos bárbaros, los hunos, estos en el siglo V más o menos. ¿Y por qué llegan? Y bueno, porque un muy buen clima entre el siglo III a.C. y el siglo V de nuestra era. 8 siglos, sí, de un clima bastante tranquilo. No lo tuvo Platón, pero sí los que lo siguieron: Arquímedes, Jesús de Nazaret, bueno, buena parte del Imperio Romano. Clima relativamente bueno, pero en el siglo V vuelve. ¿Adivina qué? Si estaba calentito, ¿adivina qué vino, Nadia? ¿El frío? Muy bien. ¿Y después del frío, sabes qué vino? El calor. Muy bien. ¿Y después del calor, sabes qué vino? ¿El frío? Sí, muy bien. Pero esta chica lo tiene clarísimo. Creo que hemos explicado lo más importante de esta noche. Es que el clima del lugar en donde vivimos, y no solo el clima, el modo de ser de la gente, las instituciones, la televisión, el cine, los libros, las mujeres, los hijos, los alumnos, la política, los medios de transporte, la tecnología, todo, todo cambia mucho, todo cambia mucho. Así que es doblemente ridículo esto de hablar de ¡uy! Está cambiando el clima. ¿Qué pasó que hay cambio climático ahora? ¿Por qué tanta ignorancia? Yo entiendo tal vez el desinterés. Uno no puede andar cuestionando todo lo que escucha. Pero creo que sí queda en evidencia la intención feroz, desmesurada, exagerada, de los que han comunicado en forma tan exagerada este apocalipsis. ¡Uy, cuidado! 1 grado en un siglo subió la temperatura. Pero, ¿cómo están los polos? ¿Están todavía? Sí, sí están. Bueno, acá te acabo de decir que en esta época había la mitad del hielo que hay hoy, y que explotaba la vida. Había hipopótamos en el Sahara. Yo estaba pensando en ir al Sahara, pero ahora que me entero que ya no hay hipopótamos, no sé si voy a ir. ¿Cómo fue hasta acá, Nadia? Bastante bien. Yo tengo que decir bien, ¿no? Espera, yo tengo que decir que vamos bien. Sí. Si vos tratás de ser complaciente con el poder, que en este caso soy yo. Vamos muy bien, Carlos. Usted es todo un maestro para explicar todo esto. Hay cambio climático. ¿Qué hay? Hay cambio climático. Muy bien, perfecto. Bien, qué simpática que me cae esta señorita. Va a continuar usted con todo nuestro reconocimiento, incluso nuestra admiración. Muchísimas gracias. Todo se lo debo a usted. Muy bien. ¿Viste qué fácil que funciona? Es así. Es simple. Así de fácil. O repetimos lo que dice el poderoso. Así de fácil. Aunque esté disfrazado a veces. Incluso te dan texto para que te hagas el rebelde. ¡Qué mala civilización! Mira el cambio climático. Ahí está, listo. ¿Qué hiciste? Nada. ¿A quién vas a votar en las próximas elecciones? A un cómplice de la contaminación. Claro, se necesita un sector que, a ver, se necesita esa complicidad para poder seguir en cierto lugar. Porque si vos estás ahí y seguramente va a haber quien te cuestione, es mejor controlar a quien te cuestione para que esa persona que te cuestione te sea funcional. Entonces tenés como las dos caras, porque siempre se necesitó de un bueno y un malo. Y si yo soy el bueno, porque siempre voy a ser el bueno, y necesito un malo. Y mejor si el malo yo lo creo, y lo controlo, y lo domino. Aunque a veces ese malo ni siquiera se entere que yo lo creé, o que yo soy la que lo incentiva, o la que lo... a la que hace que esté donde esté y que no pueda salirse de eso. Le das elementos al que te cuestiona, le escribís los libros, le financiás las cátedras al que te cuestiona. Claro, eso se hace, así funciona. Hace 50 años yo no hubiera creído una cosa así. Hoy lo ves que así funciona. Vamos a ver si traemos, la vez que viene, una prueba que ocurrió acá a pocos kilómetros de esta radio, ¿no? Una universidad, la más importante del norte argentino, que aprobó informes ecologistas falsos a favor de las empresas mineras que ponían dinero, gente en la cárcel. Todo no se puede decir, ¿eh? Y nadie puede creer, tal vez, que nuestros intelectuales, ¿eh?, nuestros científicos, estén en convivencia con los que destruyen el planeta, ¿eh? Lo hacen, por supuesto, por eventuales bienes que obtienen a cambio, a veces para sus propias comunidades, así que no es tan sencillo acusar a nadie. Sí, hay que entender que la ciencia no es imparcial. En algún momento fuimos evolucionando buscando cosas que sean o que intenten ser objetivas, ¿no? En algún momento fue la iglesia, hoy por hoy es la ciencia, es funcional a ciertas cosas, es completamente parcial, no es objetiva, digamos, es subjetiva, depende del científico, de los intereses, qué es lo que se investigue, porque así funciona. No crea todo lo que dice que es porque lo vio o lo investigó en alguna universidad. Lo hemos visto, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos. Las investigaciones son privadas, porque al ser la universidad privada, las investigaciones que se hacen ahí son pagas y vos para acceder a ellas tenés que pagar. Y hay que ver quién controla ese dinero que uno paga para esas investigaciones y quién le paga al investigador para que investigue. ¿Qué se puede investigar? Funciona así, yo no quiero abrir más la boca a lo que corresponde, pero cuando vos tenés acceso a esos mundos reales y concretos, vos te dicen cuál es el menú de investigaciones que se quieren financiar. Ahí está, cambio climático, sí, financiamos, tenés ahí opciones. ¿Qué es la vida del escarabajo de Ucrania? Sí, cambio climático, sí. Claro que sí, eso sí. ¿Voracidad de las empresas que no les importa contaminar? No, eso no. Lástima, lindo tema, pero no figura acá en la lista. Así de fácil. ¿Qué vas a hacer? El escarabajo. Tengo que vivir. Quiero a mi novia y esta noche quiero invitarla a cenar. Hasta la semana que viene. A principios de los 90, el calentamiento global causado por el hombre ya no era una teoría excéntrica sobre el clima, sino una campaña política en toda regla, que atraía la atención de los medios y, en consecuencia, más subvenciones del gobierno. Antes de Bush padre, creo que la asignación para las ciencias relacionadas con el clima era de unos 170 millones de dólares al año. Y esa cifra se multiplicó hasta los 2.000 millones al año, más de 10 veces lo que era. Eso cambió muchas cosas, dio lugar a nuevos puestos de trabajo y atrajo a gente que, de no ser por eso, nunca se hubieran metido en ese campo. Así llegó muchísima gente cuyo único interés por el clima era el calentamiento global. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 280. Tenemos un enorme enemigo, que son los medios de comunicación. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. El fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar. ¡Síganme los buenos!